Al darse a conocer la noticia de que habría un festival de rock, algunas compañías disqueras me solicitaron la inclusión de otros grupos que formaban parte de su elenco. Así fue como incorporé también a la tribu de Discos Polydor y El Amor de Emi Capitol, ambos de Monterrey, Nuevo León, y que nunca habían actuado en la capital. Desde luego, no podía faltar la banda Love Army, y se unieron al proyecto. Y ya de última hora, por compromiso con dos elementos que habían sido mis excompañeros en La Máquina del Sonido, fue que también invité a Three Souls in My Mind, con todo y su incipiente vocalista Alejandro Lora. Así que el programa completo del festival presentaría a 12 grupos, a los cuales se les pagaría a razón de 3,000 a cada uno, y los 4,000 restantes serían utilizados para rentar los transportes que llevarían a los músicos y sus respectivos instrumentos hasta Valle de Bravo. También se pagó al Sindicato de Músicos, dirigido entonces por Ben Urrey, lo correspondiente por el registro legal de los contratos. Así quedó cerrado el elenco oficial participante. Disfrutemos esta improvisación de Peace and Love, surgida al calor del festival. Hey, dale, yo puedo.